Efectos de la marihuana en el cerebro. De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, realizadas en 2011, el principal problema de adicción en México es el consumo de alcohol. En relación a otras drogas, el consumo de marihuana es el de mayor prevalencia en la población en general y en los hombres va en aumento. Del 2008 al 2011 pasó de 1.7% a 2.2%. Investigadores de las universidades de Harvard y Northwestern, ambas en Estados Unidos, publicaron en abril pasado en el Journal of Neuroscience, un estudio que sugiere que el consumo de marihuana puede producir alteraciones a largo plazo en el cerebro, aun en personas que la consumen de manera moderada. Esta es la primera vez que se identifican tales alteraciones. Los investigadores formaron dos grupos de 20 participantes de 18 a 25 años de edad cada uno. El primero, utilizado como control, era de personas no consumidoras de marihuana y el segundo de personas que la fumaban de manera recreativa hasta 4 veces por semana en promedio, aunque 7 de ellas lo hacían solo una vez a la semana. Antes de aceptarlos en el estudio, los investigadores se aseguraron de que los participantes no presentaran problemas con la droga en ningún ámbito de su vida, ni problemas de adicción. En el grupo de consumidores se registró el número de días que fumaban, así como la cantidad consumida cada día. Utilizando distintas técnicas de imagenología, los investigadores observaron diferentes regiones del cerebro, en especial el núcleo accumbens y la amígdala cerebral, áreas responsables de proporcionar sensaciones de recompensa por actividades como la comida, el sexo y las interacciones sociales, así como de procesar y almacenar reacciones emocionales, fundamentales en términos de lo que consideramos placentero o peligroso. Todos los participantes del grupo de consumidores, incluidos los que fumaban una vez a la semana, presentaron modificaciones en la densidad, volumen y forma de ambas regiones cerebrales, directamente proporcionales a la cantidad de marihuana que consumían. Esto es importante porque alteraciones en la estructura del cerebro tienen efectos en el funcionamiento del mismo. Se ha anunciado que el estudio se va a ampliar a con un mayor número de participantes. Ficha: Marta Dune, 2014. Efectos de la marihuana en el cerebro. Octubre 2014. De ¿Cómo ves? Sitio web http://www.comoves.unam.mx.